perdido sin rumbo por el mundo. Voy sufriendo una traición en lo profundo. Todo mundo se ve alegre en el bar. Todos ríen como marino en el mar. Pues ignoran que yo sufro una traición. Que los tragos me calman este dolor. Que yo soy un infeliz. Todo lo que hago es sufrir. Que sufriendo una traición se me rota el corazón. Cómo duele una traición. Se me sube la presión. Por culpa de esa traición. Ya no aguanto este dolor. Oye, Rodolfo Hipólito. ¡Ventura! ¡Uy! Todo mundo se ve alegre en el bar. Todos ríen como marino en el mar. Pues ignoran que yo sufro una traición. Que los tragos me calman este dolor. Que yo soy un infeliz. Todo lo que hago es sufrir. Que sufriendo una traición se me rota el corazón. Ya se me rompió un riñón por tomar tanto alcohol. Por culpa de esa traición ya no aguanto este dolor. ¡Sí! ¡Ah! Para mi amigo Daniel Vinalay, que está afuera, pásale. ¡Ea! Amigos de San Marco. ¡Sí! Se me sube la presión. Por culpa de esa traición. Ya me voy pa' Nueva York. Ay, está cabrón, está cabrón. Ay, está cabrón, está cabrón. Ay, está cabrón, está cabrón. Ay, está cabrón, está cabrón. Ay, está cabrón, está cabrón. Ay, está cabrón, está cabrón. Bien, gracias por los aplausos, gracias.